En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La justicia fija plazos para la terminación de obras en el CEM 40. El juez civil de Viedma, Leandro Yola, estipuló un plazo para que el Ministerio de Educación culmine las obras en marcha en el edificio que alberga a las escuelas secundarias número 4 y número 80, cuya realización había sido acordada por las partes en el marco de un amparo colectivo. De esta manera, dispuso que el 28 de noviembre deben estar culminadas todas las obras, a excepción de la mejora en el sistema de agua caliente de la cocina, que deberá efectivizarse antes del 10 de diciembre. También resolvió que para la eventualidad que no se cumplan los plazos, se podrán aplicar astreintes en la suma de 1.000 pesos por cada día de retardo en caso de incumplimiento. Río Negro produce un remedio innovador para la tuberculosis. El laboratorio provincial presentó ayer la cuádruple asociada, un medicamento esencial y único en Argentina para el tratamiento de la tuberculosis. El laboratorio Profarce y la Unidad de Producción de Medicamentos de la Universidad Nacional de La Plata llevaron adelante la iniciativa para desarrollar y producir este medicamento que contiene 4 antibióticos. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. La asociación cuádruple tiene una importancia sustancial, ya que un solo comprimido contiene los 4 principales antibióticos para el tratamiento de la fase 1 de la tuberculosis. El medicamento que comienza a producir Río Negro ayuda a que el paciente, en lugar de tener que tomar 4 comprimidos individuales, toma un comprimido que contiene todo. La conducción de la Universidad Nacional de Río Negro suspendió a 2 estudiantes por participar de una medida de protesta. Ayer la universidad suspendió a 12 estudiantes de al menos 3 carreras por participar de una medida de protesta en el vicerrectorado que se inició por la crisis presupuestaria y se extendió tras la denuncia y criminalización iniciada por las mismas autoridades. Ayer, el grupo de estudiantes despedidos había decidido tomar también las instalaciones de la ex Valle Fértil, pero fue expulsado del lugar en medio de un clima de gritos y violencia en el mismo edificio. Mientras tanto, permanecen ocupadas las instalaciones donde funciona la sede administrativa del vicerrectorado, medida que ya lleva más de 60 días y que ha sido judicializada para resolver el conflicto desatado. Presentan en Viedma la colección de literatura producida en Río Negro. Este viernes 16 de noviembre, a partir de las 19:30, la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro va a lanzar formalmente en Viedma las primeras 6 publicaciones de la colección La Tejedora, que edita literatura producida en la región. En este caso se trata de autores de Río Negro cuyas obras fueron seleccionadas a través de una convocatoria pública realizada en 2017. Las publicaciones son Puelches, de Silva Castro, de General Roca; La Ruta de Ícaro, de Karina Nocenso, también de General Roca; y El Silencio es un punto de partida, de Damián Lagos Fernandoy, de Viedma, en serie poesía. Y en la de narrativa, El Banquete de los Monstruos, de Fabiola Soria, de General Roca; Todo lo que debemos decir, de Mónica de Torres Kurt, Bariloche; y Al sur del río sin tiempo, de Walter Nievas, de General Roca. Cristina Vanegas brinda una charla en el Centro Municipal de Cultura. En el marco de la 29 edición de la Fiesta Provincial del Teatro, esta tarde a partir de las 2:30, la reconocida actriz y referente del Teatro Nacional, Cristina Vanegas, brindará una charla abierta en el hall del Centro Municipal de Cultura. Cristina Vanegas es actriz, directora, maestra de teatro y cantora de tangos. Nació en Buenos Aires el 26 de febrero de 1948 en el barrio de Constitución y ha desarrollado una larga trayectoria en teatro. Habrá servicio gratuito de colectivos para la Expo IDEBI. Mañana viernes se pone en marcha la nueva edición de la Expo IDEBI, que se extenderá hasta el domingo en el predio del vivero provincial, que se encuentra sobre la ex ruta nacional 3. Como el año pasado, el municipio de Viedma informó que habrá colectivos gratis para llegar al predio el sábado y el domingo. Los horarios de salida de Viedma serán a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Los colectivos saldrán de regreso a Viedma a las 3 y media de la tarde, a las 7 y a las 8 de la tarde. La salida desde Viedma será desde la sede de la empresa Seferino en calle Cheroni para recorrer diversos barrios antes de tomar rumbo al vivero provincial, donde tendrá lugar la Expo IDEBI. Las noticias nacionales. Finalmente, Macri logró aprobar el presupuesto, que viene con un fenomenal recorte. 45 a favor y 24 en contra fue el resultado que se conoció esta madrugada después de un extenso debate. Con los votos de los senadores de Cambiemos, de un sector del peronismo federal, más representantes de algunas provincias como Neuquén y Misiones, el gobierno consiguió aprobar el cuestionado presupuesto 2019. Hubo festejo medido del oficialismo, que volvió a aprobar una ley por medio de la presión financiera a gobernadores con provincias en bancarrota. La aprobación es una muy mala noticia para la inmensa mayoría de la sociedad argentina, dijo el diputado nacional de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró. Mientras el Senado discutía el proyecto, una masiva movilización de organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y partidos de izquierda manifestó su rechazo al proyecto de Presupuesto Nacional 2019, que era debatido en el Senado. Bajo un fuerte operativo policial, la protesta se desarrolló sin incidentes en los alrededores de la Plaza del Congreso. Los gremios docentes bonaerenses vuelven al paro por falta de convocatoria paritaria. Ante la falta de una convocatoria paritaria, el Frente Unidad Docente Bonaerense convocó ayer a un nuevo paro en la provincia, aunque todavía resta decidir la fecha y extensión de la medida de fuerza en el marco de un conflicto que se extendió durante todo el año. Roberto Baradel dijo que por amplísima mayoría se votó en el plenario de secretarios generales de SUTEBA profundizar el plan de acción a consensuar con el resto de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense. En el mismo sentido, la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, en la subdirectiva Mirta Petrocini, votó la convocatoria a un paro que será acordado con las demás organizaciones gremiales que integran el Frente Gremial. Duhovne reconoce que nunca se hizo un ajuste como el actual. El ministro de Economía de la Nación, Nicolás Duhovne, dijo ayer que en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Lo hizo al hacer referencia a la devaluación de casi 40 puntos del peso. Según el funcionario, la Argentina entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos va a caer 5 a 1,5% del PBI. Un ajuste externo de casi 3,5 puntos, dijo el ministro. Sin embargo, Duhovne aseguró que el gobierno va a ganar las elecciones el próximo año porque los pueblos no vuelven hacia atrás al disertar en el 50 aniversario de la Comisión Nacional de Valores. Una mujer resultó gravemente herida tras una explosión en el cementerio de la Recoleta. El hecho ocurrió en cercanías del mausoleo del coronel Ramón Falcón, donde se advirtieron pintadas anarquistas, informó la policía de la ciudad. Los investigadores hallaron en el lugar un caño con apariencia de artefacto explosivo y restos metálicos producto de la deflagración. La mujer herida estaba en una silla de ruedas y resultó lesionada con quemaduras en rostro y miembros superiores, por lo que fue derivada al Hospital Fernández. La explosión en el cementerio, a metros del mausoleo, se produjo en coincidencia con el aniversario del atentado al coronel Ramón Falcón, ocurrida en el 1909. Arrojaron un artefacto explosivo en la casa del juez Bonadío. La policía de la ciudad detuvo a un joven de 26 años acusado de haber arrojado un artefacto explosivo a la casa del juez federal Claudio Bonadío en el barrio porteño de Belgrano. Según se supo, el sospechoso revoleó encima de una reja al patio delantero de la vivienda una bolsa plástica que tenía tubos y cables similares a un dispositivo explosivo. Inmediatamente después, el joven se dio a la fuga por la calle Mendoza, donde cayó detenido por personal de la custodia del magistrado. Fuerte caída de las entradas a los teatros. Se conocieron los números que registró la actividad teatral comercial en octubre y las cifras dadas a conocer por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales dan cuenta de una baja de espectadores del 7% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 23% en las recaudaciones. Las cifras desnudan la dificultad de los espectadores de destinar parte de sus ingresos en actividades de ocio, el aumento en los costos de las salas y complejos teatrales y la falta de política para fomentar la actividad. Pino Solanas propone un frente sin exclusiones para derrotar a Macri. El senador de Proyecto Sur dejó abierta la puerta para la conformación de una gran coalición opositora, incluida la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner. Al ser consultado acerca de las conversaciones entre distintos sectores, Solanas habló de un frente sin exclusiones y aclaró que el nuevo espacio debería participar de las PASO, pero sin un piso, para que todas las candidaturas pudieran competir en las primarias. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.